que haya habido un prófugo y entró adentro del comedor. Ponele que eso haya sido verdad. Entrar de la manera en que entraron en un comedor a donde había alrededor de 35 chicos en ese momento, es una bestialidad. No hay forma de justificar eso, digamos. Uh-huh. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Bueno, hemos hasta aquí charlado con uno de los integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos de Lanús. Bueno, allí teníamos entonces esta entrevista que realizamos anoche a propósito de la tremenda noticia que resulta la pérdida del embarazo de Laura Saracho, la cocinera del comedor al que ingresó la policía local de Lanús allí la semana pasada. Bueno, habrá que ver qué hace la justicia con esto, ¿no? Uno no tiene demasiadas esperanzas que avance una causa contra Grindetti y Kravets en la justicia. De todas maneras, sí está bueno que hayan tomado la determinación, desde mi punto de vista, de hacer la movida, ¿no? Como para la movida judicial también, aún sabiendo que la cosa quizás no tenga tanta repercusión y no avance allí en la justicia.